quiero gozar. Con los chinelos yo quiero bailar. Con los chinelos yo quiero gozar. Con los chinelos yo quiero bailar.